tú, que cada vez que canto vienes. Siempre, no te importa si truena o si llueve. Tú, lo das todo por una mirada, por un gesto o una foto autografiada. Tú, que me dices con todo, te quiero. Vives todo el día esperando el momento de gritar mi nombre sin ningún complejo, de tratar de amarme aunque sea de lejos. Tú eres mi chica del fans club, tú eres el sol, eres mi luz, pequeña amiga mía, tú solo tú. Tú eres mi chica del fans club, un cielo claro y tan azul, la que me quiere siempre tú. Tú eres mi chica del fans club, tú eres el sol, eres mi luz, pequeña amiga mía, tú solo tú. Tú eres mi única inquietud, un grito en la multitud, tú eres mi chica del fans club. Tú, si supieras que cuando estoy solo, siempre en mi cuarto releo tus cartas y me vuelvo loco porque me doy cuenta que te necesito golpeando a mi puerta. Tú eres mi chica del fans club, tú eres el sol, eres mi luz, pequeña amiga mía, tú solo tú. Tú eres mi chica del fans club, un cielo claro y tan azul, la que me quiere siempre tú. Tú eres mi chica del fans club, tú eres el sol, eres mi luz, pequeña amiga mía, tú solo tú. Tú eres mi única inquietud, un grito en la multitud, tú eres mi chica del fans club. Tú eres mi chica del fans club, tú eres el sol, eres mi luz, pequeña amiga mía, tú solo tú. Tú eres mi chica del fans club, un cielo.